dulzura y mansedumbre de corazón. Con razón han podido decir los historiadores de San Francisco de Sales que la dulzura o mansedumbre resume en algún modo toda su vida. Esta virtud constituyó desde su infancia hasta su muerte como su carácter distintivo. Las grandes cosas que hizo, la acogida a los pecadores y herejes, la ayuda que prestó a tantas personas para crecer en el amor a Jesucristo, los consuelos que ofreció a tantos corazones afligidos, fue por la unción de su dulzura. Y sus escritos produjeron, y siguen produciendo, tanto fruto por la dulzura y mansedumbre que se percibe en cada una de sus páginas. Pero no hemos de llamarnos a engaño creyendo que su mansedumbre era fruto de su temperamento. Precisamente tenía un temperamento naturalmente vivo, impaciente y colérico. Él mismo manifiesta con toda sencillez lo que sentía algunas veces. «No se debe nunca», escribe, «manifestar cólera predicando, como lo hice el día de Nuestra Señora, cuando tocaron antes de terminar, lo cual fue, sin duda, una de mis muchas faltas». Otro día, después de haber sido insultado gravemente, sin oponer una sola palabra a las injurias recibidas, le pregunta a su hermano si no había sentido ningún movimiento de indignación, y él, con toda sencillez, le manifiesta lo que experimentó. «Así», contestó, «sentía hervir la cólera en mi cerebro, como hierve el agua en un vaso que está sobre el fuego». Gráficamente expresa lo que siente, y se ve que su mansedumbre y dulzura no es fruto del temperamento. Pero con una vida espiritual intensa y bien orientada, a fuerza de exámenes de conciencia continuados por espacio de 22 años sobre esta virtud, a fuerza de oración, de vigilancia, de combates y victorias sobre sí mismo, a fuerza, como él decía, de tomar a su cólera por el cuello, de ahogarla y ponerla a sus pies y hollarla, logró dominar su genio hasta el punto de llegar a ser el más manso de los hombres de su tiempo. Su mansedumbre y dulzura no era ni falsa ni de mera apariencia, que busca y es más fruto del deseo de agradar a los hombres que de agradar a Dios. Su dulzura era verdadera e ingenua, que parte del corazón y es como la flor de la caridad. Esta dulzura o mansedumbre es buena porque brota de un corazón que ama y llena el alma de ternura, de indulgencia y de misericordia, y transmite al exterior una gracia sencilla y sin violencia, una cierta cordialidad sabiamente templada que es fruto de un amor verdadero. Tampoco era su mansedumbre esa especie de reserva tímida que no sufre contradicción porque no se atreve a hacer nada. Y menos todavía, esa apática indiferencia que no se altera por nada porque no siente nada, que no aborrece porque no ama, y que siempre cede porque todo le es indiferente. Su dulzura, por el contrario, está llena de vida y sentimiento, pero al mismo tiempo va acompañada de modestia y gravedad. Su dulzura era noble y digna. Esta virtud se manifestaba en su exterior por la benignidad de su rostro, por la afabilidad de sus maneras y por la suavidad de su lenguaje, que hacía agradable todo cuanto hacía o decía. Hay personas muy amables en el trato ordinario de la vida, pero puestas a prueba en la contradicción y la disputa, se desmienten a sí mismas y dejan ver el hombre viejo con toda su fuerza. No sucedía así con San Francisco. En sus disputas, así como en sus escritos contra los herejes, observaba siempre la moderación, la cortesía y las atenciones propias de la caridad. Y siempre aquella dulzura en su lenguaje que dispone el corazón del que escucha a recibir la verdad. La razón revestida de dulzura, dice, tiene más fuerza y mayor brillo. Revestida, por el contrario, de cólera, pierde su lustre y su fortaleza. Jamás se ha establecido la verdad sin la caridad, pero la impiedad hace todo lo contrario. El principal deseo de San Francisco de Sales, siendo ya obispo, era que todos los que acudían al palacio episcopal fueran acogidos con bondad, sin distinción de personas. A todos se recibía con afabilidad. Los oía con paciencia, como si no tuviera otra cosa que hacer, y derramaba tanta suavidad en sus corazones que los que a él acudían consideraban gran dicha tener ocasión de hablarle. El espíritu de fe con que acogía a todos lo expresa él mismo con toda sencillez. Yo no sé hacer distinción de personas, y sólo considero una cosa en ellas, que todas llevan el carácter de cristianos. En su conversación no contradecía a nadie mientras el deber le permitía callar. Y si le era necesario oponer la verdad al error, lo hacía con dulzura y con arte, sin querer que pareciera que violentaba a los contrarios. Porque no se gana nada, decía, tomando las cosas con aspereza. Atraídos por tanta bondad, las visitas parecían multiplicarse y entre ellas se encontraban frecuentemente grandes pecadores y a veces hasta apóstatas que, alentados por su bondad, acudían a arrojarse en sus brazos con toda confianza. Estos eran los que acogía con mejor gana, siendo coherente con lo que él mismo decía. Que debe estar uno lleno de indignación contra el mal para nunca permitírselo, pero lleno de dulzura y misericordia con el prójimo que lo ha cometido. Los acogía con ternura y les decía, «Venid, mis queridos hijos, venid para que os abrace y os ponga en mi corazón. Dios y yo os asistiremos con confianza». A algunos amigos que le reprochaban este proceder les decía, «No es Dios todo amor. Dios Padre es el Padre de las misericordias. Dios Hijo se llama Cordero. Dios Espíritu Santo se muestra bajo la forma de una paloma, que es la misma mansedumbre. Si hubiera alguna cosa mejor que la benignidad, Jesucristo nos la hubiera enseñado. Pero no nos ha dado a aprender de él más que dos lecciones, la mansedumbre y la humildad de corazón. ¿Me queréis, pues, impedir que aprenda la lección que Dios me ha dado, o acaso os creéis más sabios que Dios?» A lo que le replicaban que eran apóstatas, hombres perdidos a los que así trataba. Francisco de Sales respondía con pesar, «¡Ay, solo Dios y yo amamos a estos pobres pecadores! Quieren que les trate con dureza porque son pecadores, como si por eso mismo no fueran más dignos de compasión y ternura. Quieren que olvide que son mis ovejas y que rehúse mis lágrimas a aquellos a quien Jesucristo ha dado toda su sangre. ¿Y con quién usaré de misericordia, sino con los pecadores? No, no tengo el corazón tan duro que sea capaz de tratar con rigor a mis hijos. Vendrá un día, quizá, en que se volverán corderos y serán más santos que nosotros. Si Saulo hubiera sido rechazado, Pablo no hubiera existido. Dios quiere enviármelos para que yo los cure. ¿Y creéis que rehúse esto a Dios? Bien sé que soy su obispo, pero quiero mejor mostrarles que soy su padre. El que ame el rigor, que se aleje de mí, porque no quiero tenerlo». Tanta bondad hacía que los pecadores se confiasen a este hombre de Dios, y entonces era cuando su corazón se deshacía más en dulzura. Les invitaba libremente a decirle todo, y cuando la confesión estaba terminada, les consolaba y animaba. Un día, que hablaba con dulzura y ternura a quien acababa de hacerle la humilde confesión de los desórdenes de su juventud, esta persona le dijo, Sin duda, la compasión os hace hablarme así. Pero en el fondo de vuestra alma, no podéis menos de despreciarme. Con plena convicción y total sinceridad, Francisco le respondió: «Sería yo muy culpable si después de tan buena confesión os tuviese aún por pecador. Os considero, por el contrario, más blanco que la nieve, semejante a Naamán al salir del Jordán. Os amo como a mi hijo, porque mi ministerio acaba de haceros renacer a la gracia, y os estimo tanto como os amo, porque de un vaso de ignominia que erais, os habéis transformado en un vaso de honor y santidad. ¡Oh, cuánto amo vuestro corazón, ahora que él ama tanto a Dios!». Con esta mansedumbre, con este amor, administraba el sacramento de la penitencia. Tan bondadoso en todas las acciones de su vida como en la administración del sacramento de la penitencia, nunca mandaba Francisco ni aun a los que estaban bajo su obediencia, sino como simples indicaciones o sencillas peticiones, y nunca reprendía a nadie, sino con dulces demostraciones o con un silencio más significativo que las palabras. En una ocasión, reprochaban a Francisco por no haber reprendido severamente a un joven que había ultrajado y aun golpeado a su madre, y se lo habían llevado a él para que le hiciera reconocer su falta. Francisco les contestó: «¿Qué queréis? He hecho lo posible por armarme de una cólera que no pecase. Y, para deciros verdad, he temido perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he trabajado en conseguir desde hace 22 años gota a gota, como el rocío en el vaso de mi pobre corazón, a la manera que una abeja tarda varios meses en hacer un poco de miel que un hombre consume en un bocado. Además, ¿de qué sirve hablar a quien no lo entiende? Este joven no se hallaba en estado conveniente para aprovecharse de mis reprensiones, porque la mala disposición de su corazón le había quitado la razón y el juicio. Una corrección amarga no le hubiera servido de nada y me hubiera perjudicado a mí mismo, que habría obrado como aquellos que se ahogan queriendo salvar a otros». Su dulzura ejercía gran autoridad sobre los corazones, salvo raras excepciones. Como condescendía gustoso con los deseos de los demás, todos se rendían a los suyos y se consideraban felices de poder agradarle. Por esta razón, recomendaba constantemente la dulzura, la mansedumbre en el gobierno de los hombres. «El espíritu humano», decía, «es así. Se resiste al rigor. Todo por la dulzura, nada por la fuerza. La dureza lo echa todo a pique, agría los corazones, engendra el odio, y el bien que hace, lo hace de tan mala gana que no se lo agradecen. La dulzura, por el contrario, maneja el corazón del hombre a su voluntad, para formarlo según los designios de Dios». Y para su enseñanza tenía proverbios y frases que encerraban gran sabiduría. «Jamás el azúcar echó a perder las salsas, pero en cambio, estas se pierden con frecuencia por demasiada sal. En las buenas ensaladas se debe poner más aceite que vinagre. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, es decir, se ganarán los corazones». Y matizaba: «Es preciso imitar el ejemplo de Jesucristo, que estando a las puertas de los corazones, llama para que le abran, pero sin forzarlos nunca». A un obispo, amigo suyo, le daba estos consejos: «Sed siempre lo más amable que podáis, porque se cogen más moscas con una cucharada de miel que con 100 barriles de vinagre. Nada hay que edifique tanto como la caritativa indulgencia, pues en esta, como en el aceite de la lámpara, luce la llama del buen ejemplo. Si es preciso caer en algún extremo, que sea en el de la dulzura». Su amigo le preguntaba entonces, «Pero cuando los hombres no corresponden a vuestra dulzura, sino con murmuraciones, ¿qué medio hay para ser amable?» Francisco siempre tiene la contestación que brota de la contemplación e imitación de Jesucristo, y así le dice, «Seguid siendo amable. Ved al Hijo de Dios. ¿De cuántas contradicciones y murmuraciones no fue objeto? Siendo como era tan santo, fue tenido por impostor, por sedicioso, por samaritano poseído del demonio, y muchas veces tomaron piedras para apedrearle. Sin embargo, no maldijo a los que le maldijeron, sino devolvió bendición por maldición, poseyendo su alma en paciencia». Todavía le replicaba diciéndole que cuando son personas consagradas a Dios, aquellas a quienes un falso celo les mueve contra nosotros, le parecía razonable que nos enfademos. Con un gran conocimiento de las personas, le dice, «No, pues esas personas están sin duda en un error. Y además, ya sabéis que las abejas que hacen la miel son las que tienen el aguijón más punzante. Es preciso esperar que algún día reconozcan su error y entonces os amarán más que nunca. No encuentro en esto más que una cosa en desventaja vuestra, y es que os quejéis, cuando convendría que no hablarais de ello sino a Dios, rogando por ellas». Esta mansedumbre que Francisco recomendaba tanto en todas las circunstancias, él la practicaba en su vida íntima hasta con los criados, no diciéndoles nunca ninguna palabra de mal humor. Cuando les reprendía por alguna falta, la corrección iba tan mezclada con la dulzura que entraba en ella más aceite que vinagre. Cuando cumplían bien con su deber, los alentaba y les demostraba con palabras de afecto que estaba contento con ellos, que tenían toda su confianza, que los consideraba como amigos e hijos suyos. Y cuando estaban malos, tenía con ellos los cuidados de una madre. El resultado no podía ser otro. Los criados le amaban como a un padre. Pero fue con Martín, aquel pobre sordomudo que tenía en su casa, en quien resplandeció la más tierna bondad de este excelente obispo. Le había encontrado en La Roche cuando predicó allí la cuaresma en 1605, y él mismo lo había preparado a la comunión pascual. De vuelta a Nancy, continuó dándole lecciones con tan feliz resultado que llegó a conocer no sólo los misterios y las reglas de la moral, sino hasta el modo de producir y expresar por señas aun los pensamientos buenos o malos del espíritu. Conmovía ver el afecto tierno y delicado del santo obispo por este pobre sordomudo. Tenía mil atenciones con él. Encargaba a los demás que le proporcionaran cuidados, y cuando sabía que tenía alguna pena, procuraba consolarle. Por su parte, Martín amaba a su obispo más de lo que se puede expresar con palabras. Cuando volvía de sus viajes pastorales, él corría al punto a su encuentro y le manifestaba con mil señas la alegría que le proporcionaba su vuelta. Este afecto fue creciendo con los años de tal forma que la muerte del obispo supuso un duro golpe para Martín. Esta era la mansedumbre que ejercitaba Francisco con todos, y si tenía que inclinarse hacia alguien, era con los más débiles y necesitados de su dulzura. Si Francisco era bueno y manso con los que se relacionaba, así quería que lo fueran los demás consigo mismos. No con esa dulzura o mansedumbre débil que acaricia y disculpa los propios defectos y contemporiza con ellos, sino con esa dulzura humilde que se compadece de las propias miserias y debilidades, que no se enfada consigo mismo por sentirse herido en su amor propio, sino que se anima con paz y alegría por corregirse. Así lo hacía él, según el testimonio avalado por los que le conocieron. Toleraba sus defectos con dulzura y no se indignaba nunca consigo mismo. El disgusto que tenía por sus faltas era pacífico, profundo y firme, considerando que nos castigamos mucho mejor a nosotros mismos con un arrepentimiento tranquilo y constante que con reconvenciones agrias. En cuanto a mí, decía, no quisiera después de un acto de vanidad, por ejemplo, reprender a mi corazón con estas palabras. Eres un miserable, ya que después de tantas resoluciones te has dejado llevar por la vanidad. Muérete de vergüenza. No levantes ya más los ojos al cielo, ciego, cínico y desleal de tu Dios. Sino quisiera corregirle razonablemente y por vía de compasión, diciéndole, mira, pobre corazón mío, cómo hemos caído en el foso de que queríamos librarnos. Levantémonos, esperemos en la misericordia de Dios y volvamos a emprender el camino de la humildad. Ánimo, estemos más en guardia, que ayudándonos Dios haremos mucho, fundando en esto la resolución de no volver a caer. Y en otra ocasión dice, cuando nos sucede que cometemos una falta, es preciso corregir nuestro corazón suave y tranquilamente, sin irritarnos ni turbarnos. Postrémonos delante de Dios, dice en otro lugar, para decirle en espíritu de confianza y humildad, misericordia, Señor, porque estoy enfermo. Y luego, levantémonos con paz. Anudemos el hilo de nuestros afectos y continuemos nuestra obra. Es preciso que suframos nuestra propia imperfección para alcanzar la perfección. Que tengamos paciencia con nuestros propios defectos, trabajando en corregirlos, para lo cual debemos empezar todos los días y no creer nunca que hemos hecho bastante. La mansedumbre que San Francisco ejercitaba consigo mismo y con los demás no es esa mansedumbre o dulzura falsa de quien todo lo deja pasar, poniendo como argumento que hay que confiar en Dios. Este santo nos enseña cómo se compagina la mayor dulzura con la máxima exigencia. Es suave en la forma y exigente con lo que Jesús pide. Y nos enseña cómo hay que llegar al verdadero arrepentimiento, corrigiendo nuestro corazón suave y tranquilamente, sin irritarnos nunca. La conquista más difícil es el dominio de uno mismo. La mansedumbre y humildad de corazón proporciona al hombre el señorío espiritual, ya que está dispuesto a no defenderse del querer de Dios, sino a acoger en todo su voluntad. El dominio sobre sí mismo hace al hombre abierto, acogedor y dulce para con los demás. La ascética enseña cómo hemos de practicar la mansedumbre en las circunstancias normales que constituyen el escenario habitual de la vida cotidiana del cristiano. La humildad de corazón, que aquieta las voces del amor propio, es presupuesto indispensable de la actitud abierta hacia los demás, que caracteriza a la mansedumbre. El corazón humilde es un corazón apaciguado, sin que las preocupaciones ni problemas personales le quiten la paz, y su silencio es síntoma de buena salud espiritual. El alma se parece en esto al cuerpo que, como decía un gran médico, en estado de salud es el gran silencioso. El silencio del yo permite al discípulo de Cristo tratarse a sí mismo y a los demás con delicadeza sobrenatural y finura espiritual. Este dominio de sí nos enseña a sacar provecho de los propios errores, como lo hace San Francisco. La experiencia de nuestros límites y fallos pone de manifiesto que no estamos seguros ni nos podemos considerar impecables, y el peligro suele estar en querer autojustificarnos o caer en el desaliento. Pero quien posea la mansedumbre y la humildad de corazón no sólo supera todo brote de pesimismo, sino que supera también el temor a perder la buena fama y reputación cuando nuestras faltas y flaquezas quedan al descubierto a los ojos de los demás. La mansedumbre, la humildad, hace que ni siquiera las caídas patentes puedan arrebatar al cristiano su dignidad ni hacerle apartar del servicio a Dios y a los hombres. Aún más, el conocimiento de sus errores le lanza con más fuerza al corazón manso y humilde de Cristo, para en él aprender cómo conducirse en cada circunstancia. San Francisco de Sales no sólo ejercita su mansedumbre y humildad con sus propios errores y límites, sino que como buen director pone en guardia a las personas que orienta contra una tentación que hace mucho daño en la vida espiritual, bajo capa de humildad: el desaliento ante la vista de las propias limitaciones y faltas. Quisiéramos, dice, estar sin imperfección alguna, pero es preciso tener paciencia, pues que nuestra naturaleza es humana y no angélica. Nuestras imperfecciones no deben agradarnos, y antes debemos decir con el apóstol: desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no deben ni admirarnos, ni desalentarnos, ni afligirnos, ni mucho menos hacernos creer que Dios no nos ama. Dios no ama ciertamente ni nuestras imperfecciones ni nuestros pecados veniales, pero nos ama a nosotros mucho a pesar de ellos. Así como la enfermedad del hijo desagrada a la madre, sin que por esto deje de amarle, pues su amor es tierno y compasivo. Dice uno algunas veces: ¿por qué no seré yo tan fervoroso como los serafines? Pensamos tanto en ser buenos ángeles que nos olvidamos de ser buenos hombres y buenas mujeres. Nuestra imperfección debe acompañarnos al sepulcro, porque no podemos andar sin tocar la tierra. Dichosas imperfecciones que nos hacen reconocer nuestra miseria, que nos ejercita en la humildad, en el desprecio de nosotros mismos, en la paciencia y en la diligencia, y no impiden que Dios atienda a la resolución de nuestro corazón, que es agradarle. Caminemos paso a paso, mantengámonos a los pies de nuestro Señor y practiquemos ciertas pequeñas virtudes que están al alcance de nuestra pequeñez. Me refiero a las virtudes que se practican más bajando que subiendo, como son la paciencia, la humildad, la dulzura y la tolerancia con el prójimo y con nuestras imperfecciones. Da muy sabios consejos en este sentido. No os turbéis por vuestras imperfecciones, y trabajad siempre con valor en levantaros cuando caigáis en ellas. Empezad todos los días sin creer haber hecho nunca bastante. No hay mejor medio que este para completar bien la vida espiritual. ¿Cómo vamos a reprender a otros con espíritu de dulzura si a nosotros mismos nos reprendemos con despecho, disgusto y amargura? ¿Cómo vamos a corregirnos si no tenemos el espíritu tranquilo y en reposo? La humildad, en fin, pide que nos creamos aún más lejos de la perfección y que, en vista de esto, volvamos a empezar cada día. Un buen consejo de quien tiene una gran experiencia y que, puesto en práctica, da excelentes resultados. Nadie con tanta autoridad como el Papa Pío XI nos puede ofrecer una síntesis de la dulzura que desbordaba del corazón de San Francisco de Sales. Adornado de todas las virtudes, brillaba principalmente por una dulzura de ánimo tan propia, que podemos llamarla su virtud característica. Tal virtud germinaba en el corazón de San Francisco de Sales, como fruto suavísimo de la caridad y nutrida del espíritu de compasión y de condescendencia. Templaba de dulzura la gravedad de su aspecto, y hacía agradable su voz y gesto, granjeándose de esta forma el respeto y el afecto de todos. Son de todos conocidas su prontitud y amabilidad para acoger a cualquiera, especialmente a los pecadores y apóstatas, que acudían a su casa para corregir sus vidas y reanudar su amistad con Dios. Su predilección por los pobres y encarcelados, que él procuraba consolar con mil industrias de la caridad. la gran indulgencia con que solía tratar a sus criados. Esta dulzura de ánimo no decreció con el transcurso del tiempo, la variedad de las circunstancias o los cambios personales. Para evitar que una falsa concepción de la santidad de Francisco, pensando que fue así porque se lo facilitaba la naturaleza que Dios le había concedido, el Papa dice: «Se engañaría quien creyera que ello era privilegio de su naturaleza. San Francisco, por su temperamento, era de carácter vivo, pronto a airarse, pero habiéndose puesto por modelo la imitación de Jesucristo, manso y humilde de corazón, con la ayuda de la gracia y el dominio de sí mismo, consiguió reprimir y refrenar los movimientos de su carácter, de tal manera que llegó a ser un vivo retrato del Dios de la paz y de la dulzura. Tanta dulzura fue en San Francisco de Sales, fruto de una gran fuerza de ánimo, nutrida continuamente por la ayuda de la fe y el fuego de la divina caridad, de tal manera que puede aplicarse ciertamente lo que dicen las Escrituras: del fuerte salió la dulzura». No hay que maravillarse de que la dulzura pastoral de que estaba adornado gozase para atraer corazones de aquella eficacia que Jesucristo prometió a los mansos: «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra». Hoy, San Francisco de Sales nos invita a practicar estas virtudes, tomando por modelo a Jesucristo, que nos dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón».